Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada. Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Huele como me gusta, me besas como me gusta, me agarras como me gusta, sigue así que a mí me gusta, como muere la fruta, si sale de noche me asusta, sin mapa conoces la ruta, así, así que me gusta, sigue aquí, papi estoy pa' ti, dale atrás, que así somos las de Bronx, don't stop, muévete más, que sigue la fiesta conmigo nomás, no pierdas el enfoque, papi tienes la clase, cuando apenas la toque, un ron con tres envases. Damn, baby. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? No te pido nada, yo no soy mujer regala. Ponte en eso ya, si no papi, echa pa' allá. Oh, tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras. Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborota. Las mujeres sabemos lo que nos toca. Si quieren todo eso, que nos ponga la roca. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? Hey. Yeah. It's not like I need more jewelry. ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Te gusta verme bailar? ¿Y el anillo pa' cuándo?